Es un libro escrito por una mujer, una escritora, que aparte de escritora y poeta, es psicóloga. Es una norteamericana que... soy muy mala para los nombres, pero bueno, ahora lo... su nombre es Clarissa Pinkola Estés. Seguramente lo he dicho mal. Es norteamericana, si no me equivoco mucho. Seguramente me estoy equivocando porque el nombre este no me suena. Y bueno, es... ¿de qué trata el libro? Bueno, primero voy a decir cómo se titula, si me deja. Mujeres que corren con los lobos. Es un libro de cuentos populares sobre las mujeres y los lobos, visto desde un punto de vista psicoanalítico. Y bueno, visto desde el punto de vista de la autora, que bueno, que da igual que... ¿De qué nacionalidad es? Tampoco nos vamos a poner... luego lo miro. Y bueno, el primer capítulo que voy a leer, porque me voy a saltar el prólogo, porque son muchas páginas y bueno, y lo tenéis en internet, podéis leer todo el libro, porque lo tenéis... o sea, si buscáis el libro lo encontráis. Yo lo he encontrado así. Y bueno, es para picaros la curiosidad y para hacer un programa un poco distinto. Y también porque me interesa el tema, no solamente el tema del cuento moderno, del cuento actual, del relato, sino un poco el cuento popular. Los significados del cuento popular, los significados de lo mítico, de un poco de la magia. Todo eso tiene un componente psicológico y mental y existe, o sea, existe entre comillas, existe en nuestras cabezas por una razón. Las creencias, las religiones, la magia... lo mítico, poco lo que no se puede demostrar. Bueno, todo eso tiene una explicación psicológica, que los cuentos lo que hacen es explicarlo de alguna forma, o sea, las leyendas, y eso es una, pues si haces tal te puede pasar cual. Las fábulas tienen no solamente una advertencia o una especie de explicación a cosas que no se acaban de entender, sino tiene algo de magia, algo de simbolismo. La palabra es simbolismo más que magia. Y lo simbólico y lo mágico en el fondo tiene algo de psicológico, tiene algo de juego mental que nos hacemos para poder... vivir aquí, básicamente, o yo lo veo así, no sé si es así exactamente. Bueno, el primer capítulo se titula Aullido, la resurrección de la mujer salvaje. La resurrección de la mujer salvaje, perdona, la loba. Voy a poner un poco más de música antes de comenzar. Y bueno, y comenzaré. Aullándole a la luna, aullándole a la luna, vos

El relato, hablado, roca el nervio auditivo que discurre por la base del cráneo y penetra en la médula oblonga justo por debajo del puente de Valorio. Allí los impulsos auditivos se transmiten a la conciencia o bien al alma según sea la actitud del oyente. Los antiguos anatomistas decían que el nervio auditivo se dividía en tres o más caminos en el interior del cerebro. De ello deducían que el oído podía escuchar a tres niveles distintos. Un camino estaba destinado a las conversaciones mundanas. El segundo era para adquirir erudición y apreciar el arte. Y el tercero permitía que el alma oyera consejos que pudieran servirle de guía y adquiriera sabiduría durante su permanencia en la tierra. Hay que escuchar, por tanto, con el oído del alma, pues esta es la misión del cuento. Hueso a hueso, cabello a cabello, la mujer salvaje regresa. A través de los sueños nocturnos, de las contenciones, y de las contenciones medio comprendidos y medio recordados. Acontecionamientos, voy a volver a leerlo. Hueso a hueso, cabello a cabello, la mujer salvaje regresa. A través de los sueños nocturnos, de los acontecimientos medio comprendidos y medio recordados. La mujer salvaje regresa y lo hace a través de los cuentos. Bueno, aquí había una crucecita, estoy buscándola, soy un poco desastre, tengo que reconocerlo. Academo, según aquí, es importante decirlo, era un ateniense al que estaba dedicado el bosque sagrado donde Platón fundó su academia y donde solía reunirse con filósofos Atenas. Bueno, yo creo que también viene academia, de ahí viene academia, creo. O igual estoy haciendo un rollo, bueno, voy a seguir, me disperso y... Inicié mi propia inmigración por Estados Unidos en los años 60, buscando un lugar donde pudiera asentarme entre los árboles, la fragancia del agua y las criaturas a las que amaba. El oso, la rasposa, la serpiente, el águila y el lobo. Los hombres exterminaban sistemáticamente a los lobos, en el norte de la región de los Grandes Lagos. Dondequiera que fuera, los lobos eran perseguidos de distintas maneras. Aunque muchos los consideraban una amenaza, yo siempre me sentía más segura cuando había lobos en los bosques. Por aquel entonces, tanto en el oeste como en el norte, podía acampar y oír por la noche el canto de las montañas y el bosque. Pero incluso en aquellos lugares, la era de los rifles de mira telescópica, de los reflectores montados en yep y los cebos a base de arsénico, hacían que el silencio se fuera propagando, por la tierra. Muy pronto así fue como llegué al gran desierto que se extiende en mitad de en México y en mitad de Estados Unidos. Y cuando más al sur me desplazaba, tanto más numerosos eran los relatos que me contaban sobre los lobos. Dicen que hay un lugar del desierto en el que el espíritu de las mujeres y el espíritu de los lobos se reúnen a través del tiempo. Incluí que había descubierto algo cuando en la zona fronteriza de Texas oí un cuento llamado La muchacha loba, acerca de una mujer que era una loba que a su vez era una mujer.

sé que tengo suerte de teneros cerca. No encuentro belleza en los que nunca se revelan. Sé que tengo suerte de teneros cerca. No encuentro belleza en los que nunca se revelan. Jodidos cuando algo sale mal, llevando las derrotas con paciencia y dignidad. Os he visto tirar para adelante con lo poco que hay. Os he visto tirar para adelante con los pocos que hay. Os he visto reíros hasta ya no poder más. Os he visto bailando con los cámaras de gas. Os he visto creando aquello que queréis crear, o al menos intentándolo con fuerza y voluntad. Sé que tengo suerte de teneros cerca. No encuentro belleza en los que nunca se revelan. Sé que tengo suerte de teneros cerca. No encuentro belleza en los que nunca se revelan. Y doy gracias. Os doy gracias. Bueno, la explicación es un poco larga. O sea, voy a leer una parte hasta lo que me canse y el resto lo leeré otro día o haré un resumen así. Un resumen. Todos iniciamos nuestra andadura como un saco. Todos iniciamos nuestra andadura como un saco de huesos perdido en algún lugar del desierto. Un esqueleto desmontado, oculto bajo la arena. Nuestra misión es recuperar las distintas piezas. Un proceso muy minucioso que conviene llevar a cabo cuando las sombras son apropiadas, pues hay que buscar mucho. La loba nos enseña lo que tenemos que buscar. La fuerza indestructible de la vida, los huesos. La tarea de la loba se podría considerar un cuento milagro, pues nos muestra lo que puede ser beneficioso para el alma. Es un cuento de resurrección acerca de la conexión subterránea con la mujer salvaje. Nos promete que si cantamos la canción, podremos conjurar los restos psíquicos del alma salvaje y devolverla su forma vital por medio de nuestros cantos. La loba canta sobre los huesos que ha recogido. Canta significa utilizar la voz del alma. Significa decir la verdad acerca del propio poder y la propia necesidad. Infundir alma a lo que está enfermo, necesita recuperarse. Y eso se hace descendiendo de las mayores profundidades del amor y del sentimiento hasta conseguir que el deseo de relación con el yo salvaje se absorbe para poder hablar con la propia alma desde este estado de ánimo. Eso es cantar sobre los huesos. No podemos cometer el error de intentar obtener de un amante este gran sentimiento de amor, pues es el esfuerzo femenino de descubrir y cantar el himno de la creación, y es una tarea solitaria, una tarea que se cumple en el desierto de la psique. Vamos a estudiar a la loba apropiadamente dicha. En el léxico simbólico de la psique, el símbolo de la vieja es una de las personificaciones arquetípicas más extendidas en el mundo. Otras son la gran madre, el padre, el niño divino, el tramposo, la bruja o el brujo, la doncella y la juventud, la heroína, guerrera y el necio o la necia. Y, sin embargo, una figura como la loba se puede considerar esencial y efectivamente distinta, pues es el símbolo de la raíz que alimenta todo un sistema instintivo. En el sudoeste, el arquetipo de la vieja también se puede identificar como la que sabe. Comprendí por primera vez lo que era la que sabe cuando vivía en las montañas Sangre de Cristo de Nuevo México, al pie del Lobo Peat. Peac, algo. P-E-A-K de kilo. Una anciana bruja de rancho me dijo que la que sabe lo sabía todo acerca de las mujeres y había creado a las mujeres a partir de una arruga de la planta de su divino pie. Por eso las mujeres son criaturas que saben, pues están hechas esencialmente con la piel de la planta del pie, que lo que percibe todo, lo percibe todo. La idea de la sensibilidad de la planta del pie me sonaba a verdadera, pues una vez una mujer culturalizada de la tribu Quiche me dijo que se había puesto sus primeros zapatos a los 20 años, cuando aún no estaba acostumbrada a caminar con los ojos vendados. La esencia salvaje que habita en la naturaleza ha recibido distintos nombres y ha formado una red de líneas entrecruzadas en todas las naciones a lo largo de los siglos. He aquí algunos de sus nombres. La madre de los días es la madre creador Dios de todos los seres y todas las obras, incluidos el cielo y la tierra. La madre Nyx ejerce su dominio sobre todas las cosas del barro y la oscuridad. Druga, controladora de los cielos, los vientos y los pensamientos de los seres humanos, a partir de los cuales se difunde toda la realidad. Cuatlicue, o algo parecido, es la, o sea, la, el nombre es C-O-A-T-L-I-C-U-E. Cuatlicule. No sé si lo estoy diciendo bien. Da la luz al universo niño, que es un brionzuelo de mucho cuidado. Pero como una madre loba, le muerde la oreja para meterlo en cintura. Hecate, H-C-A-T-E, es una vieja vidente que conoce a los suyos y está envuelta en el olor de la tierra y el aliento de Dios. Y hay muchas, muchas más. Todas ellas son imágenes de quién y qué vive bajo las montañas, en el lejano desierto, en lo más profundo. Cualquier que sea un nombre, la fuerza personificada por la loba encierra en sí el pasado personal y el antiguo, pues ha sobrevivido generación tras generación y es más vieja que el tiempo. Es la archivera de la intención femenina y la conservadora de la tradición de la hembra. Los pelos de su bigote perciben el futuro, tiene la lechosa y perspicaz mirada de una vieja bruja. Vive simultáneamente en el presente y en el pasado, subsana los errores de una parte bailando con la otra. La vieja, la que sabe, está dentro de nosotras, prospera en la más profunda psique de las mujeres, en el antiguo y vital yo salvaje. Su hogar es aquel lugar del tiempo en el que se junta el espíritu y las mujeres, el espíritu de la loba, el lugar donde se mezcla la mente y el instinto, el lugar donde la vida profunda de una mujer es el fundamento de su vida corriente, es el lugar donde se besa el yo y el tú, el lugar donde las mujeres corren espiritualmente con los lobos. Esta vieja se encuentra situada entre los mundos de la racionalidad y el mito. Es el eje en torno al cual giran los dos mundos. La tierra que se interpone entre ambos es ese inexplicable lugar que todas reconocemos en cuanto llegamos a él. Pero sus matices se nos escapan y cambian de forma cuando tratamos de inmovilizarlos, a no ser que usemos la poesía, la música, la danza o un cuento. Se ha aventurado la posibilidad de que el sistema inmunitario del cuerpo esté enraizado en esta misteriosa tierra psíquica, al igual que la mística, las imágenes y los impulsos arqueotípicos, incluidos nuestra hambre de Dios, nuestro anhelo de misterio y todos los instintos, no solo sagrados, sino también profanos. Algunos podrían decir que los archivos de la humanidad, la raíz de la luz, la espiral de la oscuridad, también se encuentran aquí. No es un vacío, sino más bien el lugar de los seres de la niebla, en el que las cosas son y todavía no son, en el que las sombras tienen consistencia, pero una consistencia transparente. De lo que no cabe duda es que esta tierra es antigua, más antigua que los océanos. Pero no tiene edad, es eterna. El arquetipo de la mujer salvaje es el fundamento de este extracto y emana de la psique instintiva. Aunque puede asumir muchos disfraces en nuestros sueños y en nuestras experiencias creativas, no pertenece al extracto de la madre, la doncella o la mujer media, tampoco de la niña interior. No es la reina, la amazonas, la amante, la vidente. Es simplemente lo que es. Se puede llamar la que sabe, la mujer salvaje, la loba. Se la puede designar con su nombre más elevado y con los más bajos, con sus nombres más recientes o con los más antiguos, pero sigue siendo lo que es. Voy a poner un poco de música y si me da tiempo sigo leyendo, que está muy interesante. Y bueno, perdonar con los nombres de las diosas, pero... ¡ay! Voy a ver qué pongo. Bueno, pongo música. Cuando nada vale nada ya, y los símbolos de nuestra democracia son trapos heredados del fascismo. Cuando su justicia viaja a ser palmada y en lechera y las mentiras se curan a porrazos. Cuando hablan de sus decisiones como lo único posible y toda crítica se vuelve destrucción o enfermedad. Cuando toda resistencia se reprime con violencia y todavía hay quien pretende que esto es por la libertad. Que esto es por la libertad. Muere la desesperación. Cajeros destrayen cerraduras de silicona. Muere la desesperación. En lo que arden las barricadas en la carretera. En el vuelo de cada adoquín que al golpear al fin estalla. En el silencio de agresiones sin respuesta. En cada pintada que me cuenta. Que otro camino es posible. Y en esto el olor a huelga. Y en esto el olor a huelga. Vivir

y permitirnos viajar de vez en cuando en compañía de las estrellas. En un lugar donde vive la loba, en el cuerpo físico se convierte, tal como escribe el poeta Tony Moffitt, en un animal luminoso. Y parece ser que, por medio de los relatos anecdóticos, el pensamiento consciente puede fortalecerse o debilitarse, el sistema inmunitario corporal. En el lugar habitado por la loba, los espíritus se manifiestan como personajes y la voz mitológica de la psique profunda habla como poeta y oráculo. Una vez muerta, las cosas que poseen valor psíquico se pueden resucitar. Además, el material básico de los cuentos que ha habido en el mundo se inició con las experiencias de alguien que en esta inexplicable tierra psíquica intentó contar lo que allí le ocurrió. El lugar intermedio entre los dos mundos recibe distintos nombres. Jung lo llamó el inconsciente colectivo, la psique objetiva y el inconsciente psicoceide, refiriéndose a un estrato más infiable del primero. Consideraba el segundo un lugar en el que los mundos biológicos y psicológicos compartían las mismas fuentes, en el que la biología y la psicología se podían mezclar y podían influir mutuamente la una en la otra. En toda la memoria humana, este lugar, llamarle not, el hogar de los seres de la niebla, la grieta entre los dos mundos, es el lugar donde se producen las visiones, los milagros, las imaginaciones, las inspiraciones y las curaciones de todo tipo. Aunque el lugar transmita una enorme riqueza psíquica, hay que acercarse a él con una cierta preparación, pues uno podría ceder a la tentación de ahogarse gozosamente en el arrobamiento experimentando durante su estancia allí. La realidad correspondiente puede parecer menos emocionante comparada con él. En este sentido, estos extractos más profundos de la psique pueden convertirse en una trampa de éxtasis, de la cual las personas regresan tambaleándose con la cabeza llena de ideas inestables y manifestaciones insustanciales. Y no debe ser así. Hay que regresar totalmente lavados y sumergidos en unas aguas vivificantes e informativas que dejen grabado en nuestra carne el olor de lo sagrado. Toda mujer tiene potencial acceso al río bajo el río. Llega allí a través de la meditación profunda, la danza, la escritura, la pintura, la oración, el canto, el estudio, la imaginación activa o cualquier otra actividad que exija una intensa alteración de la conciencia. Una mujer llega a este mundo, entre los mundos, a través del anhelo y la búsqueda de algo que entreve por el rabillo del ojo. Llega por medio de actos profundamente creativos, a través de la soledad deliberada y del cultivo de cualquiera de las artes. Y a pesar de todas estas actividades también practicadas, buena parte de lo que ocurre en este mundo inefiable sigue envuelto en el misterio, que rompe todas las leyes físicas y racionales que conocemos. El cuidado con el cual se debe penetrar en este estado se ilustra en el pequeño pero conmovedor cuento de los cuatro rabinos que ansiaban contemplar la sagrada rueda del profeta Ezequiel. Bueno, eso lo leeré. Si es que lo leo, lo leeré igual en unos programas más tarde para así saltear. Ahora voy a poner algo más de música. Con esta música ya me despido. Y bueno, perdonad porque el último lo he leído un poco un poco así. Pero bueno, la perfección no existe. Y lo perfecto es relativo, o sea, me atasca un poco, pero bueno, tampoco. En defensa diré que el texto es jodidamente complicado. Y que, bueno, ha habido partes del texto que he entendido. O sea, más o menos me he hecho una composición del lugar y sé de qué está hablando. Pero ha habido partes que me han parecido excesivamente simbólicas y metafóricas y no entiendo. Pero bueno, es sobre cuentos, es sobre cómo la psicología de los cuentos y cómo la historia un poco de la mujer libre, que cómo se es representada en los cuentos y en lo popular y demás, y que es realmente, eso lo he entendido, es fácil, tampoco, pero ha habido detalles de palabrejas y demás que voy a tener que mirar con más atención y que lo haré, porque, en fin. Y ahora voy a poner música, me voy a dejar de enrollar. Y voy a poner con esta canción, me despido hasta el próximo lunes. Espero que os haya gustado el programa, aunque lo último ha sido un poco accidentado, pero bueno. He empezado bien. Y empezar bien y acabar mal, ni tan mal. Lo malo es empezar mal y acabar mal. Eso sí que es malo. Bueno, ya me despido hasta el próximo lunes. Recuerdo. Vale, he hecho esto de. ¿Ves? He empezado mal, he acabado mal porque. He hecho esto de poner dos canciones. A ver si. Vale. Ahora creo que sí. ¿O no? Intentando deshacer muros segmentarios para que no haya fronteras en ningún lado. Salir, recorrer cada rincón, dejando pistas en tu habitación y fingir que nada ocurre. Se me ocurre que es peor que mirar directamente al sol quemar.